Nuevamente, los ciudadanos y ciudadanas estamos convocadas a otras elecciones generales como si fuéramos gente tonta, sin la suficiente madurez para saber qué ponemos en las urnas. Una vez más, nos tratan de imbéciles, echándonos la culpa del fracaso de no formar gobierno. Olvidan el veredicto de la ciudadanía, que es las últimas convocatorias, y no parece recibo que lo devuelvan por un desencuentro sin resolver, haciendo dejación de una obligación al que optaron voluntariamente para asumir un trabajo que, por cierto, muy bien pagado. Las personas que nos sentimos de izquierda hemos asistido con cierto vértigo a un escenario en el que se anhelaba que los nuestros pudieran poner coto a más de una década de recortes, de la ley Mordaza, de reformas laborales que han empobrecido a los trabajadores, de posibilitar el freno al aumento continuo del paro, sobre todo el paro juvenil, de hacer posible las reivindicaciones de los pensionistas que están en permanente lucha en la defensa de las pensiones públicas, de conseguir de una vez por todas la justicia para las víctimas del franquismo, o activar eficazmente la ley de igualdad para terminar con los crímenes machistas, y también de contener de una manera contundente a la derecha rancia que crece en esta etapa de crisis y desconcierto, o de tratar a la inmigración con más humanidad, o de fortalecer la sanidad y la educación pública en privatización por parte de la derecha, la real y la vestida de izquierda. Pues al final, nuestro gozo en un pozo. En todo este fracaso político hay un responsable, es quien ganó las elecciones, pero que ha demostrado su incapacidad negociadora, dejando patente una vez más que el partido que él representa con los años ha dejado hecho jirones las siglas del PSOE, alejándolo del espacio de la izquierda. Da la impresión que los políticos no entienden el lenguaje del pueblo cuando se manifiesta en las urnas, pues se empeñan torticeramente en trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de su fracaso. No parecen tener la más mínima intención de obedecer la voluntad del pueblo. El ganador de las recientes elecciones repite torpemente la misma actitud que tomó el PP cuando tuvo la misma responsabilidad. Repite las mismas estrategias. ¿A quién obedecen? ¿Tendrán que repetirse las elecciones hasta que vuelva el bipartidismo? El responsable de todo este desaguisado es quien ganó las elecciones. Su soberbia ha primado sobre el servicio a la comunidad y el sentido de responsabilidad por parte de los líderes de la derecha ha brillado por su ausencia. En definitiva, el PSOE desde un principio vislumbró los no acuerdos para así justificar las repeticiones de las elecciones generales. Pedro Sánchez, con su incapacidad de negociar con el resto de los representantes políticos, ha demostrado no estar capacitado para repetir de nuevo. Si en el peor de los casos mintió desde un principio, no es digno de tan trascendente privilegio de ser presidente de nuestro país. Tendremos que volver a las urnas. Sin resignación, sin desánimo, el futuro de nuestras generaciones venideras depende de la conciencia social que hay que defender a pesar de políticos irresponsables. No podemos permitir que los que nos hunden en la miseria se salgan con la suya. Despertemos ya de una puñetera vez.